El canto de nuestra tierra, una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra, aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Cuéntame, duende del aire, del color de su mirada. Cuéntame, duende del vino, hasta dónde duele el alma. Por el ruido de los pasos, siento voces de fantasmas. La madrugada en el aire vuelve a traer la tonada. Triste guitarra en el viento, congelado de las almas, la soledad por milonga quiere lavarme la cara. Silencio entre las paredes, solo el viento se me asoma, aleteando con tu nombre, vuelve a traer la milonga. Noche viene de vino, rojo inmemorial fantasma, desdibujando recuerdos que llevo sobre la espalda. Al árbol de tu recuerdo ya le están brotando ramas, mientras que voy caminando, vivo y muero en la tonada. El amor es un misterio que solo el amor lo sabe. ¿Para qué buscar adentro si el amor está en el aire? Pídele al duende del viento, pídele que te responda, porque poquitito a poco te convertiste en mi longa. Mujer de ojos estrellados que iluminan cuando miran y dejan en mi alma oscura su lucecita encendida. Ay, qué ganas de llevarte de la mano donde vayas. Aunque al vernos a los dos juntos, la sociedad criticar. Que hay cosas que están prohibidas para una mujer casada, y que el pueblo, como a muchas, le pone un velo a su alma, aunque esta quiera volar, debe cortarle las alas. Apaga su fogata. Si la risa te ilumina, cúbrela con una máscara. Si el deseo te amenaza, pues enciérrate en tu casa. Acuerda del que dirán, nuestra sociedad es casa. Mas cuando te sientas sola, deja brillar tu mirada, que tu alma se vuele lejos, deja sonreír tu cara. Acuérdate de que soy siempre tuyo a la distancia, y que caminamos juntos de la mano por la plaza. Hay cosas que están prohibidas para una mujer casada, y que el pueblo, como a muchas, le pone un velo a su alma, aunque esta quiera volar, debe cortarle las alas. Cuando los ojos te brillen, pues apaga su fogata. Si la risa te ilumina, cúbrela con una máscara. Si el deseo te amenaza, pues enciérrate en tu casa. Acuerda del que dirá, nuestra sociedad es casa. Tiene sentido la vida, la pucha si lo tendrá. Pregúntate para adentro, seguro lo encontrarás. Tiene sentido la vida, el silencio te dirá. En lo profundo, en lo alto, en la flor, en el adiós, en la sonrisa del niño, en el beso y el dolor. Tiene sentido vida cuando está llena de amor.

siempre olfateando distancia, casi dentro en la esencia, fui cambiando de querencia, de una estancia a otra estancia. Mi desgraciada ignorancia me enfrentó a más de un patrón que me decía: esta lesión hay que irse preparando. Y yo quedaba pensando: es cosa fiera ser peón. Pensando en la moza aquella, causante de mis enojos, al fin se cierran mis ojos, dando vuelta en una estrella. Anda campeando en la huella todavía mi corazón, mientras que yo en el galpón, bajo el poncho tiritando, estoy solito pensando: es cosa fiera ser peón. Pide usted como es el tara a los pechazos del viento. Dicen que para el sufrimiento ansí es la carne orientala. La comparación no es mala y tal vez tengan razón, sin saber que en el fogón los mismos que andan pionando de hace mucho están pensando cambiarle el destino al peón. Bien haiga cualquier campero que fue pobre, como un yuyo andará en el pingo suyo y ensillando con su apero, con buen poncho sobre el cuero, sin recelar la intención, que le trampen la opinión, por eso saquen la prenda, ni la plata ni la hacienda lo hará más fuerte al patrón. Cómo me duelen las manos de trabajar en la tierra y te lastimo, guitarra, con esta dulce torpeza, y te lastimo, guitarra, ay, con esta dulce torpeza, y te lastimo, guitarra, ay, con esta dulce torpeza. ¿Será que tu día pasó? Un mundo de no te encierra, y del fondo de tu caja me alumbra pa' que ande en ella, como si fueras la luna que va alumbrando mi huella, como si fueras la luna que va alumbrando mi huella. Por eso cuando la noche le da silencio a la tierra y lágrimas de rocío para que alivie su pena, con esta mano tan torpe dentro hurguetear en tu cuerda, por ahí empiezo a cantar una milonga cualquiera. Y la soledad de mi alma entra a buscar compañera. Y la soledad de mi alma entra a buscar compañera. Y salgo a campear la noche y no encuentro compañera y vuelvo de vuelta al rancho, vuelvo a hurguetear en tus cuerdas, ya no me duelen las manos, pero si alivia mi pena y hallo ternura en tu nota y hallo dulzura en tu cuerda. Por eso es que te lastimo, ay, con esta dulce torpeza. Por eso es que te lastimo, ay, con esta dulce torpeza. Esta dirección para saber dónde es mi casa y si por Tala usted pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino, el asado, ni hierba pa'l cimarrón. Vivo cruzando la vía callecita. Venga, lo invito a matear, si anda con tiempo, a parcero, que entre mate y mate quiero mis chamarritas cantar. Sé que no va a despreciar la convidada paisano, porque de mal entrerriano llegar y seguir de largo sin hacerle a unos amargos en el rancho de un hermano. Dele un resuello al gateao y bájele los aperos, que es malo andar el sendero con un animal cansado. Y después de haber mateao y darle un beso al porrón, tengo un catre en el galpón para recostarse si quiere, mas si quedarse prefiere, está a su disposición. Qué lindo es poder hallar un amigo en el camino, porque es muy duro el destino del que nació para andar. Yo que supe caminar hermanao con el sendero, es muy triste, compañero, andar paria en otros pagos sin nadie que invite a un trago para suavizar el garguero. Anote esta dirección para saber dónde es mi casa y si por Tala usted pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino, el asado, ni hierba pa'l cimarrón. Vivo cruzando la vía callecita. Que nadie se dé cuenta, que nadie sepa nada. En mi país, miles de mujeres son golpeadas y decenas de ellas mueren por año víctimas de la violencia familiar. Si callás, sos cómplice. Estamos compartiendo el canto de nuestra tierra. Caminitos de tierras coloradas, no los hay donde quiera. Caminitos de tierras coloradas son propios de ribera. En las tibias mañanas luminosas refulgen con su brusco cuesta abajo, enviando las cuchillas arenosas como un sangriento tajo. Y parece que baja en sus orillas todo el oro del sol, todo el oro del sol convertido en las flores amarillas de la vulgar y humilde María Amor, de la vulgar y humilde María Amor. Como el tiempo que cambia sus matices, Dios previejos empañan cigarúa. En las tardes de julio con sus grises, su sepia melancólico acentúa y lo llenan de valles y de zanjas al tráfico continuo de los días. En invierno con carros de naranjas, en verano carretas de sandía. Y parece que baja en sus orillas todo el oro del sol, todo el oro del sol convertido en las flores amarillas de la vulgar y humilde María Amor, de la vulgar y humilde María Amor. En cada madrugada es cosa cierta que el lechero a caballo o en el carro, chiflando una molliña, los despierta, acompasada al chapeleo del carro, en la modorra de la siesta ardiente. Cuando una serie de carretas pasa, lenta y pesada, se oye el estridente grito del eje que reclama grasa. Carreteros y bueyes ya del viaje, de varias leguas, hartos y moños, ante sus ojos miran el paisaje esfumarse de rojo en los caminos. Esos caminos rojos de ribera, alfombrados de polvo de ladrillo, y que la mariamol en primavera se complace en bordearlos de amarillo. Caminitos, caminitos de ribera. Criticado en varios lados porque cantado a Brasil era, aunque es herejía pronunciar CIA, o que en Bahía fui bautizado. Querido hermano montevideano, no soy vallano, estás engañado. Soy de Ribera de la Frontera, donde cualquiera habla entreverao. Soy fronterizo, medio mestizo, siempre insumiso. Desde gurí tengo mi doma, no canto en broma. Soy rompidioma y no estoy ni ahí. Si dices jonca, talón pa bronca, y andas en ñonca de sol a sol, no hallo defecto que algún sujeto diga epítetos en portuño. Yo canto a todo el que de algún modo codo con codo sabe luchar. Canto al obrero que el año entero por el puchero va a trabajar. Soy fronterizo, medio mestizo, siempre insumiso desde gurí. Tengo mi doma, no canto en broma, soy rompidioma y no estoy ni ahí. Con los farrapos igual les trampos, hicimos sapo algún imperial y hoy esta herencia de independencia nos da conciencia internacional. De libramento copio su acento, pero no miento mi credencial. Soy de la cesta, duro de cresta, producto de esta banda oriental. Soy fronterizo, medio mestizo, siempre insumiso desde gurí. Tengo mi doma, no canto en broma, soy rompidioma y no estoy ni ahí. Este es el suelo de mis abuelos, por eso es que lo quiero nombrar. Tomo una pura por la cultura y la mistura de este lugar. De tanto en tanto mi voz levanto con este canto de integración. Soy guitarrero, buen callacero y bagallero de profesión. Tomaba voz, soy fronterizo, medio mestizo, siempre insumiso desde gurí. Tengo mi doma, no canto en broma, soy rompidioma y no estoy ni ahí. Soy fronterizo, medio mestizo, siempre insumiso desde gurí. Tengo mi doma, no canto en broma, soy rompidioma y no estoy ni ahí. Soy rompidioma y no estoy ni ahí. Soy rompidioma y no estoy ni ahí, cara. He aprendido un canto nuevo una tarde bajo el sol. He aprendido un canto nuevo una tarde bajo el sol. Mientras callaban las penas del hombre, arrancando el río su voz interior. Cantan los montes del río Limán, del canto rodado. Descontento en la corriente baila eterno el sarandí. Descontento en la corriente baila eterno el sarandí. Y zarandeando hay brazos de mujeres en la eterna lucha por el existir. Cantan los montes del río Limar, canta la pala del canto rodado. Y destino, hombre, río y pedregal. Todo es distancia y destino, hombre, río y pedregal. Se van las piedras y sueños rodando, rodando y perdiendo por el Olimar. Cantan los montes del río Olimar, canta la pala del canto rodado. Y el canto se hace tristeza de tristes brazos cansados. Y el canto se hace tristeza de tristes brazos cansados. Se hunde la tarde con sus sombras largas, arrimando penas a la soledad. Cantan los montes del río Limar, el canto rodado, canta la pala del canto rodado.

¿Beberemos acaso en la otra vida? ¿En la otra vida habrá alguna taberna? La noche es joven y hay que darle un trago de rojo vino como roja sangre. Un trago largo sin mezquinarle nada, porque a veces la noche tiene hambre. Hay que darle a la noche de ese vino que enloquece el corazón de las muchachas. La noche tiene un alma y esta noche se acuesta boca arriba y se emborracha. ¿Tienes sed? ¿Te gusta el agua? ¿No te da pena beber el agua sola? Si bebes agua serás un poco río. Si bebes río serás un poco mar. Si bebes mar te morirás de frío, porque la boca del mar es pura sal. Bebe en el vino la herencia de la viña, que siempre es joven aunque viejo el tronco, y cuando el grito se le pone un poco ronco, sacude su ramaje y canta y canta. La noche es joven y hay que darle un trago. La noche es joven y hay que darle un trago. Tierra querida de Guadriña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura, y que me entierren anda al barregao de mí. Mi tumba, regalo de vino, mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu niña, tierra querida. Vengo a tu niña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Hermano, qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan chulo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate, la hermosa que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas, para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena. Déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena, como nunca he de cantar. La vida es un un vino amargo, dulce, en jarras compartidas. Que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Vino viene, viene la vida, vengo a tu niña, tierra querida, vengo a tu niña, tierra querida. El canto de nuestra tierra.